El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. A veces hay notas que tienen una carga emotiva muy importante o una carga periodística, se podría decir, muy importante. Y esta que vamos a hacer es una nota que a mí me parece muy importante para poner en claro lo que se trata o lo que es la trata de personas con fines de explotación sexual. El 30 de julio se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Trata y hoy tenemos la posibilidad de escuchar la palabra de una persona que sufrió, que vivió, que fue víctima de una trata con fines de explotación sexual. En este caso es sobreviviente, se llama Alika Kinan, está con nosotros aquí telefónicamente y nos va a contar, bueno, primero un caso que fue emblemático porque ella logró llevar a juicio, es el ser querellante, llevar a juicio a quienes la habían captado con estos fines y al Estado de la provincia de Ushuaia, a la ciudad de Ushuaia, a la provincia de Tierra del Fuego, los llevó a juicio y se los ganó. Y desde ese momento pasó a ser una heroína en la lucha contra la trata de personas. Reconocida internacionalmente, ha estado, es decir, siendo entrevistada por todo el mundo y además trabaja, por supuesto, para que las personas que han sufrido, que sufren esto, traten de salir de ese laberinto. Alika, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, y para empezar un poco, un resumen de lo que fue el juicio, o el juicio, esta querella que llevaste adelante. Wow. Bueno, el juicio fue doloroso. Uh-huh. No se llega de un día para otro primero, a reconocerse como víctima, y segundo, a decidir completamente denunciar y demandar a los proxenetas y comprender que hay un Estado que forma parte, ¿no?, de la connivencia esta estatal de la que tanto hablamos, pero a veces es muy difícil demostrarlo, ¿no? Yo primero quiero comentarte cómo yo llegué a reconocerme como víctima, porque sí, eso es como lo más complejo a nivel psicológico. Uh-huh. Y luego cuáles fueron las pruebas que presentamos como para poder ganar este juicio, como para poder avanzar en una demanda. Uh-huh. Contra el Estado municipal de Ushuaia. Sí. Yo en el momento que me rescatan, por así decirlo, yo no creo en los rescates de, uh-huh, del Estado. Uh-huh. Sí creo que deberían de ser más efectivos, ¿no? En la actualidad yo creo que se quedan cortos porque no hay un suficiente acompañamiento, contención, no hay psicólogas especializadas en trata de personas. Y no te estoy hablando allá en el fin del mundo, en la Patagonia, te estoy hablando a nivel nacional. Sí, estoy hablando desde el lugar donde se generan las leyes, que es desde el propio Buenos Aires, ¿no? Sí. O Capital Federal. Cuando a mí me rescataron, yo siempre me había considerado una mujer que no había tenido mucha suerte, claro, o que me había tocado batallar con diferentes situaciones complejas y difíciles en mi vida, como es el abandono de mi madre, como es el hambre, como es la pobreza, como es ser explotada sexualmente incluso por alguien que es tu propio compañero de vida, o es tu esposo, o tu marido, ¿no? Sí. Había llegado ahí, yo, como quien dice, por casi por tu culpa, se podría decir, o por culpa del destino, no porque nadie te... Claro, que como que nadie... Pensabas que nadie te había tratado de llevar hasta ahí, que solo habías caído. Claro, yo pensaba que todo esto era... O sea, uh-huh, ¿viste esto que dicen? Las decisiones personales son las que, sí, generan el propio destino. Sí. Bueno, yo creía en eso. Uh-huh. Pensé que este era un camino que yo lo había elegido mal o bien, pero que, uh-huh, yo lo había elegido, uh-huh, y que estaba ahí por una decisión propia. Uh-huh. Es un poco lo que se busca instalar desde algunas áreas o incluso del imaginario social, ¿no? Cuando sí. tratamos de culpabilizar a la propia víctima de un delito. Bueno, la violaron porque tenía puesto ese escote, o la pollerita corta. Bueno, claro, sí, la sí. que es puta porque le gusta, o sí, porque sí. quiere, porque no le gusta trabajar, ¿no? La realidad es que yo había buscado muchísimo trabajo. Uh-huh. Y había andado por diferentes lugares donde siempre traté de sobrevivir y de subsistir. Y hoy me veía, en ese momento me estaba viendo explotada sexualmente, pero yo me veía como, no como que me explotaban sexualmente, sino como que yo me estaba ganando la vida. Claro. Este término tan terrible, ¿no? Que yo me gano la vida. No, nadie se gana la vida. Todos tenemos derecho a la vida, ¿no? Y tenemos derecho a la dignidad, y tenemos derecho a la salud, a la educación, y tenemos derecho también a la vivienda y al trabajo, y a tener, incluso si se elige, una familia como uno o una quiera. A mí me, cuando me rescata Gendarmería junto con la Fiscalía Federal de Ushuaia. Entraron en el prostíbulo y yo los veía como el enemigo. Esta gente viene a cerrar este lugar y me vienen a dejar sin laburo, sin trabajo a mí. Este era mi imaginario y este era lo que yo sentía. ¿Pero por qué? Porque yo no tenía posibilidades de un trabajo formal, no tenía posibilidades de acceder a la educación formal incluso. Entonces esto es lo que me permitía a mí sostenerme, mantenerme, y le daba de comer a mis hijas. Si a mí se me acababa eso, ¿yo qué hacía? ¿A dónde iba? ¿De qué vivía? ¿De qué les daba de comer a mis hijas? De hecho, el tiempo posterior fue de mucha pobreza y de muchas necesidades económicas, sociales. Yo ni siquiera sabía cuáles eran los pasos ni a dónde tenía que ir. Nadie me había informado. Me habían dicho que era víctima de trata, pero no me habían dicho mucho más. Ni siquiera me habían explicado qué era la trata de personas. ¿Te quedaste a vivir en Ushuaia o te volviste? ¿Vos sos de capital, sos de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires? No, yo me fui, yo soy cordobesa y yo me fui a Mar del Plata en ese momento, que era donde estaba viviendo. Y me fui a Mar del Plata primero a reunirme con mis hijas, porque lo único que quería era verlas a ellas. No sabía qué íbamos a comer el día después, no sabía de qué íbamos a vivir, ni sabía qué íbamos a hacer. ¿Año de esto? Sí. ¿Cómo, perdón? ¿Qué año fue esto? En octubre del 2012. Claro, 2012. Es decir, ya estaba... Estaba muy fresquita la ley de trata y era recién cuando se estaban haciendo los primeros allanamientos, pero sí cuando ya no se tenía en cuenta la figura esta del consentimiento, ¿no? O sea, la explotación es explotación. Aún así, la víctima consienta la relación de explotación con sus propios explotadores. O sea, no podemos, es como la violencia de género. Hay muchas mujeres que viven la trompada diaria, pero no se pueden alejar de estos tipos que son violentos. ¿Pero por qué? Porque la víctima, la mujer, no quiere irse. No, es porque no tiene otros recursos, porque no tiene posibilidades. Ahí es donde necesitamos una sociedad presente y colaboradora, pero sobre todo un Estado, ¿no? Un Estado que habilite partidas presupuestarias dignas para poder erradicar estos delitos y estos flagelos que son tremendos. La atención, la asistencia, la recuperación de la vida de esas personas, ¿no? Es eso. Todo, la protección. Y bueno, ¿y cómo te das cuenta? La protección. Básicamente lo que necesitamos las víctimas de trata y las víctimas de violencia de género es que nos protejan. ¿Y quién nos puede proteger? La madre, el padre, el amigo. Y si no existe toda esa figura, el Estado. Si no existe nadie de esas personas, si no tenemos familia, si no hay padres, ni ahí tiene que estar presente el Estado. Por eso exigimos tanto, ¿no? Que el Estado brinde asistencia a las víctimas de trata. ¿Y cuando... es necesario un Estado presente. ¿Y cuándo te das cuenta de esto? ¿Cuándo te das cuenta de la necesidad de tomar esto, de que esto que estabas viviendo vos era una trata de personas? Bueno, esto tardó bastante tiempo. Yo lo primero que hice fue leer. Yo necesitaba leer. Informarte. Yo necesitaba comprender lo que me había sucedido y necesitaba enmarcarlo en algo. Entonces, con ayuda de la Fiscalía Federal de Ushuaia y con alguna otra que oficina o programa especializado en asistir a víctimas, por ejemplo la DOVIC, la Dirección de Orientación a la Víctima, que pertenece al Ministerio Público Fiscal, yo comencé a tener contacto con material, con la ley de trata, con la Convención de Belén do Pará, con el Tratado de Palermo, con la ley Palacios, todas donde se habla de la trata de personas. Pero específicamente, ¿qué es la trata de personas? Estamos hablando todo eso que creemos en el imaginario, que la trata es la camioneta blanca que secuestra al adolescente que está saliendo del colegio, no. Y no es que no exista o que no suceda, sí sucede y sí existe. Sí, el secuestro es un agravante del delito de trata. La trata de personas es la explotación de una persona con una finalidad específica. Puede ser explotación laboral en un campo, puede ser en un taller textil, puede ser con fines de tráfico de órganos, puede ser con fines de explotación sexual. En nuestro país reconocemos 6 finalidades diferentes. A mí me tocó, yo creo, ¿no?, una de las peores, que es cuando los hombres creen que tienen derecho a pagar por acceder al cuerpo de las mujeres. Sí, y ahí cuando te das cuenta de esto, cuando tomás esto. Y... Bueno, y ahí yo comienzo a desarmar todo, sí. Ese es el momento en que yo empiezo a comprender qué fue lo que me sucedió, que pasaron aproximadamente unos entre 8 y 10 meses. Vuelvo a Tierra del Fuego. Cuando vuelvo a Tierra del Fuego, lo primero que hago es presentarme en la Fiscalía Federal. Yo vendo la tele, la cama, lavarropas, vendí todo para poderme pagar los pasajes de avión y viajar con mis hijas y en ese momento con mi compañero a Tierra del Fuego. Él deja su trabajo y nos fuimos todos a Tierra del Fuego a iniciar este viaje a lo insólito, a lo inesperado, ¿no? Porque no había un destino claro que era lo que iba a suceder cuando yo declare o cuando yo demandara a los proxenetas. Era algo nuevo lo que yo estaba haciendo. Normalmente el Estado actúa de oficio en los casos, y sigue actuando de oficio en los casos por trata de personas, lleva a juicio a los proxenetas, pero nunca se había visto al Estado, por ejemplo. ¿Cómo yo llego a determinar que había una complicidad por parte del Estado o que había cierta colaboración por parte del Estado municipal de Ushuaia? Pues yo tenía una libreta sanitaria, así como lo oís, así sí, como las vacas, sí. Cuando las vacunan, que cada pedazo de carne tiene su certificado de bromatología. Bueno, yo tenía una libreta sanitaria donde se certificaba de que yo no tenía HIV, no tenía enfermedades de transmisión sexual ni enfermedades venéreas. ¿Y cómo, se llama hoy en día ETS, ¿no? Hasta aquí la primera parte de la nota con Alika Quinán. En el próximo bloque seguiremos escuchando su relato. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto.